para luchar y salir adelante en la vida es señal de sensatez, de prudencia, de fidelidad. No siempre salen las cosas como pensamos y deseamos. Estamos sometidos a diversos factores. Unos dependen de nosotros, otros no están en nuestras manos. La experiencia de fragilidad y de inseguridad que estamos viviendo puede llevarnos a diversos estados de ánimo. Las tentaciones a la evasión, la indiferencia, la irresponsabilidad están presentes de diversos modos. A veces sentimos y pensamos que ya no podemos más. Nuestra esperanza con sus esperas se debilita. El aceite de la vida está agotado o por agotarse. Ante esta situación, algunos dejan apagar la lámpara de la fe. No encuentran sentido a lo que pasa, ni tienen fuerzas para esperar más. El evangelista Mateo ve posiblemente signos de este tipo en la comunidad cristiana en la que servía y alerta sobre lo que puede pasar si no hay fe en Dios, si no hay previsión y sensatez en la espera. En la parábola de las 10 doncellas invitadas a la boda, el énfasis se pone en la forma de esperar al esposo. Aunque las 10 llevan el vestido de bodas y cargan con sus lámparas, no todas llevan la reserva de aceite. Solamente las jóvenes sensatas y prudentes pueden participar o podrán participar en la fiesta. Las otras no. Un pequeño descuido puede traer graves consecuencias. Estamos a unos días de terminar el año litúrgico. Con todo lo que estamos viviendo, y cada persona y cada familia, además lo suyo, ¿no? Y la invitación es clara: vivir con sensatez. Eso es vivir el sentido común de la fe. Una voluntad que implica una voluntad previsora, que también debe mostrar una generosidad solidaria. Lo contrario sería terca necedad, sería superficialidad, sería imprudencia fatal. La preparación para salir al encuentro del esposo, que es Cristo, no es un asunto de última hora. Tampoco podemos esperar que otros salgan al quite en el último momento. Mantener la lámpara encendida con su respectiva reserva de aceite es hacer que la fe se convierta en motor de una esperanza responsable. Nadie debe suplir. La experiencia nos enseña que las constantes suplencias generan eternas irresponsabilidades y enfermizas dependencias. La lámpara para salir al encuentro con Cristo en la vida y en la muerte se encendió el día de nuestro bautismo. Si crecemos y nos educamos en la fe, participamos en los sacramentos, practicamos la caridad solidaria como estilo de vida, tendremos la reserva de aceite en cualquier o para cualquier circunstancia. Entonces la sensatez se va a convertir en corresponsabilidad, la esperanza se cumplirá y el amor moverá los corazones en la misma dirección de las previsiones. Ojalá, pues, tengamos esta actitud y tengamos también este estilo de vida. Vivir con sensatez. Es día domingo. ¡Ánimo, gente! Recuerdo que por estas fechas, sí, 11, 12 de noviembre, ahí se me va, se celebraba el Día del Cartero. ¿Cómo había publicidad? ¿Y cómo esperábamos? Me acuerdo cuando iba a recoger las cartas allá al apartado, a correos. con qué alegría se vivían estos días. Días hermosos. Haz de este día un día grande.